gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, que está bien, ora por nosotros. Cuenta. Padre Ignacio Alegre, que usted ya lo conoce, los demás oramos, tal vez que no, por eso en dos minutos voy a presentar. El padre estudió teología en la Universidad Argentina y teología en la Universidad Gregoriana de Roma, así que lo solo en filosofía y teología. Ha enseñado y enseña con distinta suerte en la Universidad Católica Argentina, en la Universidad Gregoriana y en otros prestigiosos centros eclesiásticos de formación de Europa y de América. Ha escrito numerosos libros. Yo recuerdo la Metafísica de Santo Tomás en la imposición sobre el De Divinis Nominibus, la introducción a la teología de Santo Tomás de Aquino, la psicología ante la gracia, por muchos años profesor de teología en la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Buenos Aires, Hegel y el catolicismo, contemplación filosófica y contemplación mística, desde la autoría del siglo XIII a Dionisio Cartujano, sacerdocio y plenitud de vida, y últimamente, el año pasado, una obra de largo aliento, experiencia espiritual, una introducción a la vida mía. Ha colaborado también en varias obras colectivas, una de ellas sobre Karl Rahner, de quien nos hablará esta mañana. Muy bien. Así que presento la obra. Lo que voy a exponer está contenido en este libro, que es el fruto de un congreso que hubo en Florencia internacional, varios teólogos que pusieron sobre esta rama con una visión crítica, organizado por unos religiosos de una orden nueva que se llama Franciscanos de Inmaculada, que son muy piadosos y le dan mucha importancia a la vida intelectual, son muy ortodoxos, tienen la línea clásica de los franciscanos, tienen a la cultura, etc. Y también son abiertos a Santo Tomás. En este libro hay diversos artículos que corresponden a la conferencia. Tuvo bastante eco el congreso, algunos de los italianos, con discusiones, alguna filósofa de la Gregoriana salió a sacar el libro, o por lo menos la interpretación estaba un estudioso en un diario, y por lo menos logró poner en evidencia la problemática alrededor de esta figura teórica. Mi contribución correspondía a los fundamentos filosóficos de la teología de Karl Rahner, que es lo que trataré de exponer hoy. Y más específicamente, Hegel y Heidegger como anticipadores filosóficos del pensamiento teológico de Karl Rahner. Mi conferencia se refiere a las raíces filosóficas del pensamiento de Karl Rahner, con particular atención a las de tipo idealista, especialmente Heidegger y Hegel. El recorrido, por la razón que explicaré, comenzará por el primero y terminará con el segundo. Es un trayecto, en cierta manera, al revés de la historia. Y habrá que explicar por qué hablamos en este sentido, o sea, por qué comenzamos por Heidegger, que es posterior, y después nos referimos a Hegel, que es anterior.